Y lo habíamos anunciado, estamos en comunicación con la defensora del pueblo de la ciudad de Bariloche, Andrea Galaverna. Buen día, Andrea, un gusto conversar con vos. ¿Qué tal, Néstor? Un gusto enorme. Aquí estamos con Cristina Cabral, Buen día, Andrea. en Radio Un Encuentro. gusto, sí. Andrea, bueno, sabemos que en Bariloche hay preocupación por lo que está pasando ahí en la zona andina, la comunidad mapuche que fue reprimida y dos de sus integrantes están en el hospital de Bariloche. Vos te interesaste por esto y también queremos hablar de otro tema que es relacionado con el tratamiento penal de niñas, niños y adolescentes. Vos diste opinión sobre eso, diste a conocer un documento, pero empecemos por lo de estas últimas horas con la represión a los mapuches. Hicieron una conferencia de prensa hace un rato sobre este tema con, tengo entendido, con otras organizaciones de la zona. Sí, recién termina la conferencia de prensa que hizo la familia, con el apoyo de muchas organizaciones, gremios. Nosotros estamos acompañando desde que llegaron los heridos a la comunidad y por lo menos a la familia. Y la verdad es que es muy preocupante. Ayer se hizo también un encuentro en el centro cívico, donde se planteó este discurso que se está instalando de asumir que una comunidad mapuche con niños, mujeres y con una vida, con animales, que eso es una organización terrorista, ¿no? Entonces me parece que hay mala información, hay desconocimiento de los compromisos que nuestro país ha tomado con organismos internacionales, como es la OIT, el convenio 169, que es constitucional y tiene su ley, y que habla de la preexistencia y de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, hay un discurso humanitario que sin duda es ver cómo están los heridos, cómo llevan adelante su vida después de tremenda represión, y un discurso político que es realmente muy preocupante. Claro, de un Estado que ni siquiera cumple la ley, la 2660 de relevamiento de los territorios indígenas. Hay ahí una serie de cuestiones que han quedado al margen del debate público, pero que son centrales. Es la cuestión de la tierra, del territorio, como dicen los mapuches, ¿no? Sí, sin duda. Además, esa cosmovisión que ellos tienen, que ellos son en tanto tierra y agua, ¿no? La verdad es que no se entiende, porque además esta comunidad que tiene cortado un ramal secundario de la Trochita, tiene una mesa de diálogo en el Ministerio de Justicia de Nación desde marzo del año pasado. Y en noviembre esa mesa de diálogo se corta por decisión del gobierno provincial de Chubut. Se había llegado a un acuerdo, la que incumple es la provincia. Y la verdad es que nos llama la atención porque hay un juez que pide una mediación al servicio de mediación del Ministerio de Justicia. Se lleva adelante casi 9 meses de gestiones y de mediación. Y aún así se patea el tablero y se empieza con la represión. Y estas cosas no son datos aislados, ¿no? Uno puede mirar linealmente lo que es la cuenca del petróleo del Shell, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cuántos son los intereses petroleros en esta zona? Cuando hace 20 días anunciaron que van a darle máquina, por ejemplo, a Vaca Muerta. Pero Vaca Muerta, uno de los principales obstáculos que tiene es que tiene 23 comunidades mapuches adentro. Entonces, esto es una forma de disciplinar, no sé, es muy preocupante. La verdad que hay que estar muy atentos. Andrea, vos, defensora del pueblo de la ciudad de Bariloche, además sos médica, muy conocida por tu trabajo como médica durante muchos años así en Bariloche, sabemos que te interesaste por la salud de estos dos jóvenes heridos. ¿Cómo están? Hay uno que es Emilio Jones Walla, que requiere de una cirugía de reconstrucción del maxilar, y que está, bueno, a la espera de un turno quirúrgico seguramente, y pero está estable. Y después el otro joven, que es Fausto, que es el primo, él está con un traumatismo de cráneo, hasta acá es leve porque no requiere de neurocirugía, pero bueno, necesita el control continuo. Pero están estables, digamos. Están estables y están en terapia intensiva. Sí, eso significa que en principio no peligra su vida. Impresiona que si evoluciona a estas horas como está, es probable que no peligre su vida. Bueno. Bueno, esta es un poco la cuestión de inmediata, de humanidad, digamos, pero evidentemente la cuestión de fondo es el territorio y esta represión desatada, ya, digamos, desde la fuerza, pero además desatada por un discurso que es increíble. El gobierno de la provincia de Chubut y también el gobierno nacional, que hablan de terrorismo por parte de estas comunidades, que lo que reclaman es su territorio ancestral. Sí, totalmente, desconociendo además el rango constitucional que ese territorio tiene. La conferencia de prensa que hicieron, ¿dieron algún otro dato? ¿Hay algún otro elemento que sea necesario conocer? Sí, uno de los datos es que de los 7 detenidos que tenía la policía de Chubut, ya los liberaron. Sí. Y quedan 3 detenidos en una cárcel federal. A disposición del juez federal, sí. A disposición del juez federal, porque acá encima hay intercurrencia de jurisdicciones, ¿no? Está lo federal y lo provincial. Claro. Bueno, sé que está siendo una delegación del Ministerio de Justicia y una delegación del Superior Tribunal de Justicia de Chubut para ir a la comunidad, creo, o interiorizarse de cómo está la situación. ¿Y legalmente va a haber alguna consecuencia para la policía? ¿Alguien va a hacer alguna demanda por esto que estas lesiones que ocasionaron, esto que ocurrió ayer? Hay un montón de abogados que están en Estel. Yo no sabría decirte, sé que hay algunos habeas corpus presentados y sí, están asesorados con abogados que están en Estel. Bien. Yo no he tenido contacto con ellos. Bueno, Andrea, el otro tema por el cual nos interesa tu opinión es esta intento del gobierno o esta propuesta de bajar la edad de imputabilidad. Ayer relativizaron eso, dijeron no, lo que se quiere debatir es el régimen penal juvenil, que es un tema pendiente. ¿Vos opinaste sobre eso? Nos gustaría conocer tu opinión. Sí, nosotros como Asociación de Defensores del Pueblo, hay algunas defensorías que están participando de esa mesa de diálogo. Convengamos que desde las Defensorías del Pueblo hay una defensoría en Santa Fe, que es la Defensoría de Niñas y Adolescentes, que fue convocada para interiorizarse y ellos plantean que hay una baja de la punibilidad encubierta. Sí. Y bueno, a raíz de eso nosotros nos manifestamos completamente en contra. Como Asociación de Defensores del Pueblo. Sí, sí. Ajá. Se llama ADPRA. Ajá. La verdad es que, y además yo personalmente me expresé en contra. Sí. Creo que cuando llega la justicia penal es porque perdimos todas las oportunidades de cumplir con las responsabilidades que el Estado tiene como garante de derechos. Y no es la punibilidad lo que va a resolverle la vida a estos jóvenes. Claro. Y también es cierto que un régimen penal que no contempla las formas de reparación que se pueden tener cuando un joven delinque, y son por lo menos escasas, o sea, la efectividad puede ser escasa. Entonces, la verdad es que me parece que hay que hablar de vulneración de derechos, de qué es lo que pasa con nuestros jóvenes en esa situación, además contemplando que es una franja etaria que es la que menos delinque. Claro. Y al ser la... Hoy escuchaba que parece que el chiquito este de Brian de Perú, al final no es el que mató al otro chico. Entonces, se instala un discurso de criminalización de nuestros jóvenes, cuando en realidad los transformamos en peligrosos en lugar de ser quienes tenemos, a quienes tenemos que acompañar e incluir. Claro, vos nos decís, no son los chicos y chicas menores de 18 los que más delinquen, el índice es bajísimo, creo que está en el orden del 4%, pero los medios del poder económico han instalado que los peligrosos son los jóvenes, los chicos, y son los peores delincuentes. Bueno, esa es parte de la estrategia de criminalización, ¿no? Uh-huh. Cuando se construye un enemigo y el enemigo son los jóvenes, ¿no? La verdad es que, bueno, son parte de las climas de época que nos tienen así algo destemplados, ¿no? Bueno, pero entonces la Asociación de Defensores del Pueblo va a participar en ese debate, emitió opinión y lo seguirá haciendo seguramente. Sí. Por lo menos la Defensoría, que para nosotros es referente porque es una de las pocas defensorías de niños que hay, es la que tomó la posta de esto y nos mantenemos en contacto para ese análisis, ¿no? Me sorprende, Cristina, también quiero preguntar, pero Asociación Nacional de Defensores del Pueblo, ¿participa la defensora de la provincia de Río Negro? Sí. Ajá. Sí, sí. No, porque no la he escuchado sobre este tema. Recibimos un comunicado de ella que iba a atender en Las Grutas estos días con una linda foto, pero de este tema no dio opinión. No, bueno, no sé. Somos defensores. Todas las defensorías somos autónomas, ¿no? Ajá. Pero estamos nucleados en una asociación donde nos juntamos para debatir los temas que de importancia. Está bien. Y no sé por qué Nadina no ha dicho nada, pero bueno, yo, por ejemplo, soy una convencida que nuestra provincia tiene que tener una defensoría de niñas, niñas, adolescentes, ella opina lo contrario, pero bueno, esto no depende ni de ella ni de mí. Está bien. Andrea, ¿cuál es la situación del Bariloche? A mí, como me vienen las imágenes de la niñez, una de las, digamos, más vulneradas de toda la provincia, seguramente por la situación social que se vive en Bariloche, por el contraste entre los más ricos y los más pobres, quizás también, pero recuerdo fotos de niños muertos en los basurales de Bariloche, recuerdo los chicos asesinados por la policía en los barrios. ¿Cuál es la situación en este momento y los programas? ¿Hola? Y los hola, ¿sí, me escuchás? Hola. Hola, Andrea, ¿me escuchás? Hola. Hola. Sí. ¿Me escuchás ahora? ¿Hola? Sí. Ahora sí. Bueno, te estaba diciendo que Bariloche tiene esto también, que a mí, por lo menos, es lo que se me viene a la cabeza, la cantidad de situaciones de vulneración de derechos de los niños allí en esta ciudad. ¿Y cuál es la situación y cuál ha sido la situación de los planes sociales este año en Bariloche? Mira, nosotros venimos hace bastante tiempo denunciando cuestiones con desarrollo social de provincia, ¿no? En su oportunidad yo participé de varias asambleas de los trabajadores donde daban un diagnóstico terrible del ministerio que se tiene que encargar del órgano proteccional de niñas, adolescentes. La verdad es que la situación sigue siendo la misma situación de abandono que uno ve habitualmente. No hay enormes cambios, no hay grandes cambios. Hubo subejecución de planes, sabemos positivamente que hubo subejecución de planes, y hubo situaciones, desarrollo social es como que está toptado por la justicia, porque la justicia le pide cuestiones, pero supera ampliamente su capacidad operativa. Nosotros hace unas semanas hicimos una nota a la procuradora Vaquero Lascano, y a partir de eso se generó una reunión con los defensores de niñas y adolescentes, de menores, del Poder Judicial, para ver estos emergentes, que por ahora no hay un muerto de casualidad, pero todos los días hay situaciones de violencia entre jóvenes, hay situaciones que no se toman desde la protección integral. Uh-huh. Entonces, uno espera que funcione la justicia, pero la justicia dice, pero si yo no soy el que tiene que proteger, yo estoy para juzgar, uh-huh, o para defender. Entonces, la situación de desprotección de nuestros jóvenes sigue estando y sigue siendo un tema cotidiano, sin dejar de ver situaciones que agravan esta situación, que son las de violencia institucional, ¿no? Cuando hay desmanes o situaciones de nuestros jóvenes, siempre aparece la policía en la acción y con métodos bastante criticables. Bueno, Andrea, muchas gracias por esta comunicación. Nos mantendremos en contacto, como siempre. Así que gracias y hasta cualquier momento. Bueno, un gusto enorme escucharlos y en febrero por ahí ando por la zona. Así que pasaré a visitarlos. Te esperamos aquí en la radio con mucho gusto. Bueno, un abrazo. Gracias. Andrea Galaverna, defensora del pueblo de la ciudad de Bariloche. La doctora Andrea Galaverna, habría que decir, es médica y defensora del pueblo de Bariloche.